El canto de la vida. A la vida no hay por qué tenerle miedo si no quieres que tu ser se vuelva tedio. Si vivir es del hombre transcurso eterno, no debemos hacer del orbe un infierno. No te desesperes por apropiarte las riquezas que te ofrece el mundo. La apropiación debe ser colectiva, para bien de todos y no de pocos. Vida es transcurrir lo inmenso e inagotable, disfrutar lo que puso a los pies la tierra, de la humanidad plena, no de unos cuantos, para que conforme a necesidad se use, pero nunca, nunca, nunca que se abuse. Vida es lo que se siente y no se siente, el éxtasis de lo bello y lo grandioso, el poder de maravilla que rodea a los ciegos que no pueden entenderla. Vida no es existir para dinero acumular, da sinsabores, mi salud ha de acabar, porque bajo tierra y en el cajón frío ya no cabe lo atesorado que era mío. Vida tampoco es malgastar la juventud, matando el cuerpo por hacer dinero, para de viejo gastarse ese dinero, recuperando la perdida salud. Vida es sentir el murmullo de la lluvia, mojarse en ella, captar su dulzura, entender que fecunda nuestros campos y para comer da frutos exquisitos. Vida es sumergirme en las nobles aguas, revolcarme en tierra, oler vegetación, sin asco curarme en el charco medicinal, fundiéndome con todo del cual soy parte. Vida es sentir el placer de la brisa, el dulce y efímero placer del viento que eleva cabellos de mujer amada y la invita a volar en la ilusión. Vida es admirar los infinitos colores, formas, olores, sabores de los frutos, poseerlos e ingerirlos con devoción y extasiarse con la magia de su encanto. Tal encanto no lo sienten, sin embargo, quienes por su mecánica y tosca rutina vivir no tratan con devoción natural. Es que la frigidez atrofió sus sentidos. Vida no es asustarse del frío invierno, tampoco ante el granizo, hielo ni bruma, que la niebla sirve de gran estímulo para entretener deleitantes creaciones. Humano, trata de ser un diario poeta y al cosmos cántale sus excelencias, porque el alma delicada, inspirada, hace elevar lo que es realmente elevado. Si todos fuesen poetas, la vida segura sería. La capacidad de amar y ser se cultivaría, y la magia de las flores y su polen fecundo, sensibles y sencillos, nos haría en este mundo. Vivamos la realidad que la tierra nos ha dado. Vivamos el equilibrio, el deleite limitado. Rechacemos el desenfreno pernicioso y ciego. Y recordemos de Epicuro, el sabio griego: al placer acompaña el sufrimiento.